llores por no tener quien te guarde o quien te hable de amores. Venga viento con su brisa a refrescar mi alegría, venga a besarme la risa. Como la luna que al mar ansía besar en su boca. Si no me quieren amar, me haré de piedras de roca. Desventura llorar, que del llanto me nace una pena que incita mi alma para empezar a cantar. ¿Quién me contó de la dicha y no enterrarme en el lodo? La caricia, ¿quién me engañó de ese modo? ¿Quién no me habló del dolor? Ay, sería dormido despierto. ¿Quién me contó del amor? Ay, si estuviera en lo cierto. Sobre una pena, porque te falten las flores. Venga viento a acariciar con su fragancia de aves. Venga que quiero besarte. Como la luna que al mar ansía besar en su boca. Si no me quieren amar, me haré de piedras de roca. Empezar a cantar.